Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana en el 88.5 de la FM. En este programa número 79 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a José Alberto y a Nacho de Interferencia sobre las segundas jornadas sobre anonimato, seguridad y privacidad. Hablamos con el grupo que organiza la feria y el rastro de primavera en Kentar. Os relatamos la crónica de la concentración del pasado martes 10 de abril contra las agresiones transfobas por parte de los cuerpos policiales. Y os contamos la última acción de Stop Desahucios 15M Granada. Y en la segunda parte del programa, como siempre, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granaínos para los próximos días. ¡Empezamos! El viernes 13 y el sábado 14 de abril se celebran las segundas jornadas sobre anonimato, seguridad y privacidad, organizadas por Interferencias, que ya conoceréis si sois oyentes de Radio Almaina por otros programas, como Autodefensa Informática. Esta noche tenemos en el estudio a dos de sus integrantes, José Alberto y Nacho, para que nos amplíen la información. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues contadnos lo primero, es la primera vez que venís a este programa Infoalmaina, pues contadnos qué es Interferencias y a qué se dedica. Sí, pues Interferencia es un grupo ciberactivista que surgimos desde la Universidad de Granada y nos dedicamos a la difusión de información relacionada con la privacidad, la seguridad y los derechos digitales. Tenemos el objetivo de concienciar a la gente desde cero, es decir, a la gente que no tiene mucha idea o que nunca se ha preocupado por estos temas, de que esto es una cosa muy importante y que debemos de ponerle un remedio y tomar medidas ya. Por ello, normalmente lo que hacemos es hacer charlas, organizar eventos. Y, por ejemplo, mañana y pasado, como has comentado, tenemos la segunda jornada de anonimato, privacidad y de seguridad. Vale, pues el objetivo un poco de esta jornada, ya nos habéis dicho, pues ¿qué tipo de datos podemos encontrar en estas jornadas que vais a desarrollar? Pues intentando dinamizar el evento lo máximo posible, hemos pensado hacer charlas cortas de 20 minutos de duración, largas de 40 y también algunos talleres. Se puede encontrar de todo, desde pequeñas medidas que toman el día a día de cada uno hasta concienciación sobre la cantidad de información que fluye por las redes sin cifrar e incluso cómo analizarla. Vale, esto, vamos a recordar, ¿esto va a ser durante todo el día de mañana y el sábado todo el día también o hasta mediodía o algo así? Todo el día, sí. Todo el día también. Vale, dos días completos de charlas de diferentes duraciones y niveles, supongo también. Supongo, sí. Digo, porque yo estuve en las del año pasado y vi que sí, que había diferentes niveles. Algunos me superaban, otros no. Está bien esa variedad. Vale, bueno, pues para estos actos, ¿es necesario algún tipo de inscripción? ¿Hay que pagar algo? ¿Es gratuito? Pues no tenemos que no hay una inscripción ni hay un registro de ello y tampoco hay que pagar nada, es decir, está en la entrada abierta a todas las personas que tengan una cierta curiosidad o un interés por el tema. Y lo único es que vamos a estar en la Escuela Superior de Informática, sí, en la ETSI, como se conoce, y lo vamos a hacer el viernes en el salón de actos de la misma escuela, que lo haremos desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 8 de la tarde. Se harán recesos entre medias para que no sea tan... sea un poco más dinámico y también se hará un receso para comer, evidentemente. Y el sábado lo vamos a hacer en las aulas prefabricadas que hay justo fuera, porque no abren el edificio principal. Vale. Y ya está. Eso, que solamente que pueda venir cualquier persona. La programación exacta se puede ver, la tenemos en la página web, que es interferencias.tech, TCH, y ahí tenemos el horario exacto con cada charla y todo. Y todos los ponentes y sus descripciones y tal. Vale, pues ya que he hecho yo un poco de promoción de autodefensa informática, yo sé que José Alberto va a dar una charla mañana, entonces si nos quiere contar un poco sobre qué va a ir. Pues la charla que voy a dar mañana es de encontrarle una alternativa a cada servicio de Google. Voy a intentar cambiar toda la presencia de Google en nuestra vida, cada una por un pequeño software libre. Muy bien, muy bien. Muy buena iniciativa. Bueno, ya supongo que habéis dicho ya algo, ¿no? Pero sí, lo vamos a repetir también para que quede claro, para que nos escuche, a qué tipo de público va dirigido esto. ¿Esto va dirigido solamente a frikis informáticos? ¿Va dirigido a quién va dirigido? No, ¿qué va? A ver, es que hay charlas de todo tipo. Siempre están relacionadas con la privacidad, pero hay charlas que están relacionadas con arte, con derecho, con antropología, con biología, con matemáticas. También hay más técnicas, obviamente, relacionadas con informática. En general, de censura, de activismo, hay un poco de todo. Pero que no se preocupen los frikis tampoco, ¿eh? Me refiero que el contenido va sobre eso, ¿eh? O sea, que aunque escucháis que estamos diciendo cosas de arte, de derechos y de todas estas cosas, que todo tiene su relación con la privacidad. Perfecto. Bueno, pues ya si queréis añadir algo más, si no, bueno, pues despedimos recordando mañana viernes y sábado 14 en la Facultad de Ingeniería Técnica de Informática. Sí, el nombre completo es Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación, por si alguien quiere buscar exactamente y no perderse. Y más información en la página de Interferencias, que es... Interferencias.tech, T-E-C-H. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos esta noche y nos veremos por allí, por las jornadas. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Venga. He perdido el rastro de las migas de pan. Las direcciones se me han vuelto a olvidar. No cogí el dinero y me puse elegante. Tendré todo lo que quiero con solo llegar. Será la mala vida. ¿Será que quiero más? ¿Serán los 5 días que me faltan para regresar? Noto el empedrado modelando mis pies. Nunca tomo atajos, tampoco soy de correr, dando cada paso con la misma intención, teniendo todo lo que quiero con solo llegar. Será la mala vida. Será que quiero. sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El sábado 14 de abril se celebrará la llegada de la primavera en Kéntar, con una feria de asociaciones, un rastro y varias actividades más. Para hablar de ello, tenemos al teléfono a Marisel y a José Luis, que organizan el evento. Buenas noches, Marisel y José Luis. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Soy yo, José Luis, no el que va a hablar primero. Vale, perfecto. Pues José Luis, ¿qué tal? Bueno, pues bien. Antes de nada, contarnos un poquito de dónde surge la idea de organizar ese día y nos contáis así. Vale. Uh-huh. Sí, bueno, yo primero voy a hacer un pequeño resumen aquí de cómo surgió la Asociación Cultural de Kéntar y luego ya Marisel se ocupará allí de escribir todas las partes de la fiesta de la primavera, ¿no? Vale, muy bien. Así que, bueno, mira, que la asociación empezó hace 2 años, ¿no? Y después de reunirnos 3 personas y ver lo que nos ofrecía el pueblo de actividades culturales, ¿no? Y entonces nos encontramos que había una asociación de moros y cristianos que hacen una representación de teatral que dura 2 días, que estaban los textos basados en el siglo XVII, que es lo que nos encontramos por aquí. Una asociación musical de Kéntar que tiene una escuela de música y una banda, un grupo de teatro y una asociación de mujeres. Y entonces, dado que vimos que no era suficiente, pues decidimos hacer una asociación de cultural, ¿no? Que fue como empezamos, ¿no? Con 3 miembros, ¿no? Sí, de la necesidad. Este tiempo, sí. Dime. Sí, con la necesidad de tenerla, ¿no? Sí. Eso es. Y entonces, hoy día estamos 16, somos los que nos hemos ido sumando a esta actividad, ¿no? Y bueno, pues empezamos allí haciendo una cosa que fue bastante novedosa y que ha tenido mucha aceptación, que es la de compartir coche, que es una especie de, pues, de un bla bla car aquí, que lo que evita es que vayan los costes vacíos hacia abajo y se gaste un montón de gasolina y, en fin, y también pues nos ayude ahí a acercarnos nuestras relaciones, ¿no?, entre vecinos, ¿no? También hicimos una biblioteca virtual que pusimos todos los que quisieron, sus libros que teníamos en el hogar para poder distribuirlos. Y luego también nos orientamos a una proyección de cine temático, que es la biblioteca del pueblo, con un posterior debate después de que veíamos cada película, ¿no? Y luego también nos fuimos avanzando más y conseguimos hacer conferencias. Y entonces invitamos al grupo de Granada en Transición y vino aquí a dar una conferencia sobre decrecimiento y tuvo bastante éxito, fue muy aceptada, ¿no? Luego conocimos también una profesora universitaria de Cataluña que vino aquí a nuestro pueblo porque estaba de vacaciones por Granada y entonces pues estaba en una investigación científica y de medicina occidental en un foro internacional celebrado en Chiapas y bueno, imaginaros el debate que se originó ahí, vamos, la pobre se portó estupendamente porque es que la tuvimos casi hasta las 12 de la noche. Porque es que las cosas que nos contaba y las preguntas que nos surgían fueron muy interesantes, ¿no? Luego ya también vino una asociación naturalista de Guajar Sierra y que nos prácticamente ahí también nos puso su experiencia, que llevaba más años y nos vino muy bien. Y luego también editamos una revista digital trimestral, que aquí pues escribimos los temas que nosotros consideramos, ¿no? Ahí que tienen que ver con cómo nos gustaría que fuese nuestro pueblo, ¿no? Y luego también hicimos una propuesta para conocer nuestro territorio. Ya nos fuimos derivando de la parte cultural, sin dejarla, y nos pusimos a querer conocer el sitio donde vivíamos, porque es que, sin darnos cuenta, poco a poco nos habíamos, la gente en general aquí del pueblo, teníamos la idea de estar o en nuestras casas o íbamos a Granada a emplear nuestro tiempo libre, ¿no? Y entonces, pues en este afán de conocer nuestro territorio, pues hicimos una propuesta para conocer las numerosas fuentes naturales que hay aquí en el municipio, catalogar los árboles ejemplares que había aquí, incluso alguno que merece declararlo como monumento vegetal por su longevidad y aspecto. Y luego ya nos fuimos a señalizar una vereda que unía Kéntar con Granada y viceversa, que la hemos repetido un par de veces y además que la hemos anunciado ahí con vosotros en la revista que tenéis. y también hemos editado un calendario de rutas para recorrer el municipio y conocerlo lo mejor que pueda para nuestros vecinos y gente de Granada, ¿no? Y entonces allí, con todas estas propuestas, se nos dio en la fiesta esta de primavera, en la cual estamos aquí ahora mismo poniéndolo todo al día con la cantidad de trabajo, y en la cual la compañera Maricel ahora os lo va a explicar. Muy bien, gracias, José Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches, Maricel. Buenas noches, ¿qué tal? Bien. Bueno, pues nos ha contado José Luis un poquito de dónde surge la idea de organizar el día. Y bueno, si nos quieres contar tú si eso, si es el primer año que se hace, un poquito, y qué actividades vais a hacer, nos digas, nos cuentes un poquito, pues sí, en qué consisten. Es el primer año que lo hacemos y tenemos la intención de que se repita en años venideros, ¿no? Un poco de hacerlo una vez al año, ¿no? Y bueno, en primer lugar, lo que quería dejar claro es el horario, ¿no?, que va a tener el evento, que va a durar desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, ¿no?, que se disperse la gente después de comer. Y el lugar será el Parque del Cuquillo, dentro del municipio de Kéntar. Entonces, a primera hora abriremos con un taller de Qigong para empezar bien el día con buena energía, y también habrá talleres relacionados con la ecología, como talleres de compostaje o talleres de artesanía tradicional, porque hemos puesto en marcha un vivero con el objetivo de reforestar algunas zonas del monte. Entonces, pues todo esto del tema ecológico y el compostaje, pues viene muy al caso, ¿no?, de los proyectos que estamos realizando, ¿no?, en el grupo. Entonces también tendremos un espacio artístico creativo con un micrófono abierto. Esto será más un poco hacia el mediodía, a la hora de comer, en el que quien quiera podrá expresar lo que desee, tanto leer un poema como un manifiesto y, por supuesto, hacer música, ¿no? Vamos a contar con la participación de músicos amigos que van a venir a tocar y a cantar de forma totalmente altruista y para apoyar el evento. Y habrá durante toda la mañana un mercado de artesanía en el que van a colaborar entidades como, por ejemplo, la Viatae, que es una destilación ecológica de esencias ubicada aquí en la zona de Kéntar, y las panaderas de Alcántar, que son un obrador de pan ecológico que tenemos aquí en el pueblo, y muchos más artesanos también en el mercado de artesanía. También se hará un rastro de trastos viejos, donde quien lo desee puede traer aquello que ya no use o que quiera vender o trocar o regalar, y en el que puede inscribirse. Ahora más adelante doy el dato para inscribirse al rastro. Y para el final de la mañana se servirá comida vegetariana y ecológica, a precio asequible, para quien quiera pueda quedarse a comer. Y bueno, haremos unas migas con el pan ecológico de las panaderas de Kéntar, al estilo tradicional, y para acompañar las migas también habrá una demostración de cocina solar, siempre que el tiempo lo permita y el sol salga de forma generosa. Y eso va a ser más o menos la programación de la mañana. Tenéis un día completo, por lo que veo. Sí, sí. Sí. Cuenta también, si quieres, que para participar, la participación es totalmente libre, hay que apuntarse, hay que... Vale. Sí, bueno, hay que inscribirse. En caso de querer participar, tanto en el rastro o en el mercado de artesanía, hay que inscribirse y llamar al teléfono del compañero Yago Mellado, y el número lo voy a dar a continuación, ¿vale? Vale, perfecto. 615-36-57-36. Vale. Ese es el número de teléfono. Muy bien, si quieres repetirle, por si alguien no lo ha podido coger. Sí, 615-36-57-36. Vale, perfecto. Es el contacto, y nada, que estamos esperando a que la gente que quiera acercarse a conocer el pueblo, a conocer lo que estamos haciendo, pues estamos deseando que venga la gente, ¿no?, a participar. Vale, muy bien. Pues muchas gracias, Maricel. Bueno, si queréis añadir alguna otra cosa o formas de contacto con vosotros, para ver las actividades. Sí. Pues tenemos una página web que es la Alquería de Kéntar, ¿no? Alquería-Kéntar, ¿verdad, José Luis? .com o .es. .org alquería-kentar.org, que es donde se publica la revista digital que hacemos de forma trimestral, y esa una vía de contacto. Y luego, si no, al propio ayuntamiento o, bueno, el teléfono que he dado también, ¿no? Vale, muy bien. Y esa es el pequeño brote de la semilla que está creciendo. A ver, esperemos que el trabajo siga para adelante. Pues sí, sembrando hoy para tener un mañana, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, es importante aquí en las zonas rurales, ¿no? Hacer proyectos de este tipo. Claro, bueno, que tengan vida. Pues en las zonas rurales tienen que tener un poquito de actividad y de vida, ya que... Claro. Están un poquito abandonadas y machacadas y no se quedan del todo. Sí, claro, y rescatar pues modos tradicionales de vida, un poco un sentido ecológico del contacto con la naturaleza, ¿no? Porque hay un abuso de los pesticidas y de ciertas prácticas que realmente se han instaurado y son antiecológicas totalmente, que dañan el entorno por completo. Estamos viendo constantemente pequeños incendios, ¿no? Debido a las quemas que de rastrojos y muchos pesticidas, ¿no? Mismo debajo de mi casa crece la hierba y ahí ahora en breve van a fumigar y ya no habrá hierba, ¿no? Todas las ortigas y todo, pues, y es una cosa que se hace de forma muy natural, ¿no? Como ya está muy integrado, entonces hay que revertir un poco todo esto porque se nos va de las manos. Cuando uno vive en la zona de campo se da cuenta de que no es tan poético el campo como uno se lo imagina desde la ciudad. Hay que trabajar mucho, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. Sí, sí, es verdad. Hay mucho abuso de químicos que se utilizan de manera descontrolada. Eso es cierto. Claro. Bueno, Marisel. Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido. A vosotros, a Marisel y a José Luis, gracias por atendernos y ya nos contaréis a ver qué tal van las jornadas. Vale, muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto. Hasta pronto, un saludo. Adiós, saludos. Al soltar su catalejo. Tiraba de los pelos por saber lo que cuesta arriba. Nada le anclaba los puertos de Caracas a Motril. Vieron su cara quebrada y las manos manchadas de hollín. No es normal, pensó en silencio. Si Adelita se largó, cuando le dijo te quiero, ni por tierra ni mar la encontró. Cuando el fuego. playa. Me hizo volver a sentir una pizca de añoranza por la gente que ha visto partir. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy 10 de abril, cuando son las 9 y media de la mañana prácticamente, estamos a las puertas del juzgado de La Caleta. Y hoy desde Informaina nos hemos acercado aquí para cubrir la concentración que se va a hacer en apoyo a las personas trans que el pasado mes de mayo de 2017 sufrieron agresiones transfobas por parte de la policía. En la madrugada del 28 de mayo de 2017, en la ciudad de Granada, se produjeron diferentes vejaciones y agresiones físicas por parte de algunos individuos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hacia dos personas, La Calva y Falla, motivadas por nuestra identidad transgénero. Acudimos a la comisaría para pedir información de una persona que se habían llevado. No se nos dejó entrar al espacio público, impidiéndolo de forma violenta, agrediéndonos mientras nos esforzaban y continuando con golpes en la cabeza, patadas e insultos cuando ya estábamos reducidas en el suelo. Algunas de las expresiones proferidas entre risas y con un marcado contenido discriminatorio fueron: esto que es un tío o una tía, es un trozo de mierda, un trabelo, ten cuidado que se te va a caer la compresa, maricones de mierda, escoria social, basura humana, engendros. Posteriormente nos introdujeron en la jefatura a golpes y empujones, haciéndonos chocar con las paredes y golpeándonos repetidas veces, mientras nos intimidaban diciéndonos cosas como: vais a acabar en la cárcel, que es donde tenéis que estar, cuidado si vais solos por la calle, porque somos nosotros los que hacemos la guardia. Durante el proceso de identificación se centraron en nuestra identidad de género, diciéndonos que éramos tíos, a los que les respondíamos que no lo éramos. Aludiendo al significado de los tatuajes de La Calva y preguntados que para qué necesitaban esa información, se les respondió en tono amenazante: por si se encuentra tu cuerpo decapitado en una cuneta. Te puede ocurrir en cualquier momento porque hay mucho loco por ahí suelto. A Jaya le colocaron otras esposas, esta vez de cuerda, fuertemente apretadas con una mano, mientras con la otra le apretó los genitales y le dijo al oído: te voy a hacer la operación de cambio de sexo aquí mismo. Posteriormente, tras dejar los efectos personales, se la trasladó a otra sala. Obligaron a desnudarse para demostrar que era un tío. Una vez en los calabozos, no fuimos asistidas por ningún letrado, ni se personó ningún médico forense para atendernos. Ante estos sucesos, en cuanto pudimos, fuimos al hospital, donde se nos atendió y escribió parte de lesiones. Hemos emprendido acciones legales y denunciado lo ocurrido, solicitando delitos de tortura, amenazas, lesiones y detención ilegal. Por su parte, la policía nos ha interpuesto una denuncia de atentado a la autoridad. Así pues, tenemos entre nosotras un proceso judicial abierto en el que trataremos que estos hechos no queden impunes, así como de defendernos de las acusaciones que nos quieren imponer. Los cuerpos no normativos y marginalizados sufrimos de una discriminación social continua en las calles cada día de nuestra vida. Estos tratos denigrantes no son algo nuevo para nosotros y es algo por lo que todos deberíamos luchar activamente. Pero es muy desconcertante observar cómo las instituciones públicas están plagadas de individuos cargados de odio hacia cuerpos disidentes y tienen todo el respaldo sistémico para descargar ese odio a fuerza de golpes sin ninguna repercusión. Es por ello por lo que hacemos este comunicado, pues necesitamos vuestro apoyo para que estos hechos no queden en el olvido, para dar una respuesta colectiva que pueda proyectar unas voces silenciadas que gritan ante las injusticias que sufrimos. Asimismo, también estamos realizando diferentes actos y organizándoles para crear una caja de resistencia que nos permita afrontar los diversos gastos judiciales y que sirva de base para ayudar a aquellas personas que se puedan encontrar, ahora o en un futuro, en una situación represiva similar. Hoy entramos a declarar en testificales, empieza el proceso judicial, mañana vienen también los policías implicados. Y la verdad es que personalmente agradezco un montón que estéis aquí, creo que hablo por las dos. Y nada, que gracias. Son las 11 menos cuarto de la mañana y nos encontramos en la puerta de los juzgados apoyando a las dos personas que sufrieron la agresión y ya han salido de la vista. A continuación intentaremos hablar con ellas a ver qué nos cuentan y nos vayan informando de cómo va todo. A continuación hablamos con María Gallego, la abogada defensora de la cooperativa Abogadas en Red, y con Jaya, una de las personas agredidas, y nos van a contar, María, un poco la situación más técnica, más judicial, cómo está, y Jaya un poco su valoración personal. Pues a ver, en principio nosotras pusimos una denuncia por las agresiones policiales que sufrieron por tortura y los policías pusieron otra denuncia por atentado a la autoridad, ¿vale? Entonces se tramitaron por separado, la denuncia de los policías se tramitó en el juzgado de instrucción número 4 y la nuestra en el número 3. En principio siguieron los trámites del juicio por delito leve, entendiendo que las lesiones que presentaban eran constitutivas de un delito leve de lesiones. Entonces nosotros lo recurrimos, fuimos a la audiencia provincial entendiendo que no eran constitutivas de un delito leve, sino que eran unas torturas, ¿no? No solo por las lesiones, sino que el elemento básico de la tortura es por todo el trato y el atentado contra la integridad moral, ¿no? Todas las humillaciones y todo lo que le hicieron. Entonces pedimos también la acumulación y la audiencia estimaron parcialmente el recurso y se han acumulado ambas. Entonces ahora están en instrucción 4 y están en el mismo procedimiento como denunciadas y como denunciantes. Y mañana, hoy han declarado ellas, han ratificado su denuncia y mañana declaran los policías. Vale, y esta, ¿vale?, es la fase de instrucción previa. Estamos en instrucción todavía. Sí que se dictó un auto del procedimiento abreviado, pero también se recurrió y en base a lo que ha resuelto la audiencia provincial, pues se han retrotraído las actuaciones y se han practicado diligencias que habíamos solicitado y que no se habían practicado hasta ahora, como la declaración de los policías, que es principal. Y luego imaginamos que en la fase de instrucción también habrá que aportar las pruebas o lo que sea. Sí, ¿no? Nosotros hemos solicitado las grabaciones y bueno, esa es nuestra principal pelea porque han aportado una serie de grabaciones en las que no aparecen ninguno de los hechos. Han aportado varias cámaras que son las que apuntan justamente en la entrada a otro lado, ¿no? Y dicen que no hay más cámaras. en una comisaría de policía. Entonces, bueno, ahí eso lo estamos peleando. Vale, vale. Y ahora, acabada esta fase, pues ya tendrán que dictar una fecha de juicio. Sí, efectivamente. Una vez que se dicte el auto de procesamiento, pues ya vamos a otro juzgado, pasa a otro juzgado de lo penal y ya será el juicio. Pero todavía nosotros tenemos varias diligencias de prueba que solicita. Muy bien, muchas gracias. Nada, a vosotras. Pues a ver, lo de hoy ha ido relativamente bien, pues porque teníamos que testificar y someternos a las preguntas de abogados y fiscales y demás, pero no se ha presentado nadie, entonces solamente hemos ratificado lo que habíamos denunciado, así que ha sido un trámite rápido. Y bueno, pues ahora a ver lo que se avecina. Yo, pues personalmente, como que sintiendo un montón de emociones desde el principio que nos pasó, unos altibajos emocionales, tanto ya no por lo que nos sucediera, sino por ver las reacciones de la gente, el apoyo, las caras que estén aquí apoyando y demás. Y no sé, la verdad es que son sentimientos encontrados. Por una parte es como qué bien, las redes responden, las manás están aquí sacando los dientes contigo, pero joder, estamos aquí, estamos en los juzgados, estamos otra vez los mismos que siempre, por los motivos que ya estamos un poco cansados de repetir, pero que siguen sucediendo y entonces son sentimientos encontrados. Por un lado es súper guay, por otro lado es como, ¿qué hago aquí levantándome a las 8 de la 7 de la mañana un martes? Esta no es mi vida, me están obligando a cambiarla y no me gusta. Entonces estoy como así un poco. Pero creo que para la radio el decir así un poco y hacer gesto creo que no sirve de nada, pero que estoy bien. Emocionalmente removida, pero bien. A continuación la Calva nos va a contar un poquito cómo lo ha vivido ella, sus sensaciones, cómo está, en qué punto se encuentra y lo que le apetezca decirnos. Pues nada, ahora me siento mucho más tranquila. El proceso lo estoy viviendo con calma y como puedo, porque también como que no estoy acostumbrada a vivir este tipo de procesos ni este tipo de historias tan largas, ¿no? Entonces sí que es verdad que durante un tiempo al principio lo tenía más presente, hacía más trabajo, pero como que llegó un punto en el que intenté quitarlo un poco de mi vida, porque era como estar todo el rato con el mismo tema en la cabeza, tenerlo presente es un rollo, que al final como que es el peor castigo que yo siento que se puede tener, ¿no? Y durante un tiempo como que lo tuvimos un poco apartado y en verdad el viernes nos dijeron que teníamos la testificación. Y para mí fue como un shock, ¿no? Porque de golpe era como con un trabajo que me quitaba esto de encima, de que no esté todo el rato presente, que no sea lo único que me mueve, ¿no? Y de golpe en un día te dicen viene y viene ya, en dos días. Y sí que al principio fue como un shock, un choque fuerte de otra vez viene todo de golpe, ¿no? Después de este trabajo de quitarlo, que con una sola viene y viene en tus cuatro días y lo tienes que tener ya otra vez presente y volver a seguir trabajando para esto. Entonces eso, mucho susto, pero bueno, ahora ya que hemos testificado como un poco más tranquila y además como ya acostumbrándome a tenerlo otra vez presente y seguir trabajando para ello, porque al final esto es un trabajo para sacarte de la caja de resistencia. Y bueno, pues para adelante con ello, no nos queda otra y también, aunque no nos quede otra también, es como hay que trabajar para estas cosas, que al final es como hay que utilizarlo en nuestro favor y en favor de todas las personas que nos pasan estas cosas, ¿no? Que utilizarlo en modo político, que no sea solamente una cosa nuestra, sino que para todas. Entonces, aunque sea duro, que es por obligación, por otro lado, bueno, pues habrá que hacerlo, porque estamos en la posición en la que nos toca. También, por desgracia, manera de visibilizar los problemas reales, ¿no? Sí. Sí, al final como que yo qué sé, yo antes me había planteado sí, tema judicialización, todo esto, pero claro, hasta que no lo tengo presente en mi vida no, como que no lo integro, ¿no? Ahora siento como que me atraviesa mucho más. Por un lado, a nivel activista político como que está guay, porque me conciencia, pero por otro sí que es verdad que es un poco mierda que me tenga que concienciar de esta manera, ¿no? Que es como, pues no me apetece, la verdad, pero bueno, pues ya está, pues intentando buscar la manera más positiva de llevarlo y ya está. ¿Y hoy qué tal? ¿Cómo te has sentido allí? ¿Cómo ha ido la vista? Pues bueno, antes había un montón de primas por aquí, entonces muy apoyada, muy a gusto. Un poco raro porque era como por un lado estaba nerviosa, como un poco insegura, ¿no? De a ver qué voy a decir, a ver si me voy a acordar bien de cómo tengo que contarlo, tal. pero bueno, al final entre el mamarracheo, que por un lado me quitaba de estar acompañada, ¿no? Me quitaba un poco de tierra al asunto y a la vez me estaba quitando de la historia, así un poco complicado. Y luego una vez que hemos entrado, nada, bastante sencillo en realidad, porque no se han presentado las abogadas del Estado ni de las policías ni nada, entonces solamente nos han preguntado si ratificamos el testimonio, hemos dicho que sí y ya está, entonces bastante tranquila. Nada, que muchas gracias a toda la peña que nos apoya y que bueno, que ánimo a todas y para mí misma. No vaya, mucho ánimo. Si me explico, no vas a entender que todo lo que no hago bien es justamente lo que sé hacer. Quisiera comprender, saberte interpretar, tan solo con mirar reconocer lo mismo que tú ves. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Jueves 12 de abril, el invierno parece que se niega a retirarse de las calles de nuestra ciudad, de Granada. InfoAlmaina cubre la concentración de estos desahucios, concentración que en este caso ha sido móvil. Primero hemos estado en la Gran Vía y ahora nos encontramos delante de la sucursal de la calle Pavanera. Así tenemos a un compañero de estos desahucios 15M Granada para que nos informe un poco de la situación que ha provocado la movilización del día de hoy. Buenos días. Hola, buenos días. Pues mire, hoy estamos en Unicaja, por supuesto que hay 6 o 7 casos el cual llevamos ya 2 meses, desde el 8 de febrero que tuvimos una reunión con ellos, y no nos han dado solución todavía. Entonces hemos estado en la sucursal que hay en Gran Vía, allí hemos entregado unos escritos, nos lo han registrado, y de ahí nos han dicho que nos vinimos para acá, pero claro, hemos venido para la central, aquí en la calle Habanera, y claro, resulta que no nos quieren abrir y recibirnos. Entonces lo único que estamos aquí es pidiendo que nos ponga un intermediario para que podamos negociar con ellos los casos que tenemos de las familias afectadas de Unicaja. Porque ahora mismo la sucursal está cerrada a cal y canto, de hecho hemos visto que había gente que quería salir y no podía, gente que ha ido a entrar, ha sido voluntad del directivo de turno el cerrar y no dejar, no solo pasar a los activistas de estos desahucios, sino a ningún ciudadano ni ningún cliente. No, incluso han estado los mismos trabajadores que han, por lo visto, han estado desayunando y cuando ha llegado, no, incluso a ellos no le han querido abrir la puerta, a sus mismos trabajadores. Bueno, nos encontramos otra vez en una situación en la que un trabajador de otra sucursal te manda a una sucursal donde no te atienden y te marean. Exactamente. Entonces vamos a ver lo que pasa hoy, si no, pues seguiremos viniendo y a ver si encontramos una solución para esta familia. Pues nada, gracias por tu tiempo y aquí seguimos en la calle Pavaneras, de delante de la central de Unicaja, reivindicando que haya una mediación y una negociación, la búsqueda de una solución consensuada para el caso de numerosas familias afectadas por las prácticas de este banco. Nos despedimos, un saludo. Seguimos haciendo ruido delante de la central de Unicaja, calle Pavaneras, en el centro de Granada, y bueno, uno de los compañeros que está aquí concentrado tiene un caso, un conflicto con esta entidad, y le hemos pedido unos minutos para pues que nos exponga un poco cuál es su situación y qué es lo que pide a Unicaja. Buenos días. Hola, buenos días. Pues yo a Unicaja le pido que me condenen la deuda, porque resulta que me quitaron la casa, la han vendido y me han dejado en la calle y yo estoy de alquiler ahora mismo. Y vengo a que me quiten la deuda porque estoy en el ANE y no puedo pedir nada, ni una tarjetica ni un bolígrafo puedo pedir. Eso es lo que le estoy pidiendo a ellos. Y ahora estamos aquí en la puerta y no nos quieren abrir. Y le he dicho que me den una hoja de reclamación y no me abren para darme la hoja. Porque, o sea, la cuestión es que tu casa se la quedó el banco, y la vendió y te quedaste sin casa y con deuda. Y con deuda, exactamente, así me he quedado. Y esta es la situación de muchas otras personas que están. Exactamente, hay aquí varias personas con nosotros que están en la misma situación que nosotros. Y lo que se solicita, entiendo que es una condonación total. La condonación de la deuda y tirar para adelante. Exactamente, ya que se han quedado con mi casa, pues que me quiten la deuda que tengo. Pues nada, estos maravillosos negocios del capitalismo que te quitan la casa y todavía le sigues debiendo dinero. Gracias por tu tiempo. A vosotros, gracias. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Empezamos con nuestra sección de convocatorias y empezamos por hoy jueves, día 12. Esta misma noche, a partir de las 10:30 de la noche, habrá un barril solidario organizado por la Asamblea Ciudadana por la Libertad de Expresión. En este barril estará amenizado por el concierto de Chico Charate y la magia de Pablo Guillén y Berma el Mago. La recaudación se destinará a las personas afectadas por la represión y a la financiación de unas jornadas por la libertad de expresión. El barril solidario se llevará a cabo en el pub Chaplin, que está en la calle Onda de San Andrés, número 20. Seguimos con el viernes a las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche la jornada HACIP, jornada sobre anonimato, seguridad y privacidad organizadas por Interferencias. Habrá charlas, talleres y concurso de arte, como os han contado en la primera entrevista de este programa. Serán en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Informática y Telecomunicaciones. Interferencias trae un año más la jornada de anonimato, privacidad y seguridad, HACIP. Contamos con un montón de actividades para todos los gustos, charlas, talleres, competiciones, concurso de arte. ¿Os gusta cómo suena? Pues simplemente tenéis que pasaros el 13 y el 14 de abril por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación. La asistencia es gratuita. Puedes encontrar toda la información en nuestra web interferencias.tech. T-E-C-H. Y seguimos en el viernes 13, y a las 8 de la tarde habrá una charla de Andreas Werner acerca de las cooperativas de viviendas. Será en el local de la CNT, en calle Eurípides, sin número. Y también el viernes a las 6:30, Granada Visible organiza el cineforum, un cineforum con la proyección de Tajerine en el Salón de Actos del Centro de Documentación Científica. Por último, también el viernes a las 9 de la noche, Torre Presión inaugura la exposición Nuestra Lucha en Carteles, un repaso a la historia del colectivo a través de sus carteles. Será en el restaurante bar cooperativa Ojú, que se encuentra en la calle General Narváez, número 4. Y el sábado 14 será el segundo día de las de JASIP, las Jornadas sobre Anonimato, Seguridad y Privacidad organizadas por Interferencias. Serán en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Informática y Telecomunicaciones. Y como nos dijeron antes los compañeros, comenzarán a las 9 de la mañana y finalizarán sobre las 9 de la noche. Y a partir de las 10 de la mañana, Feria y Rastro de Primavera en Kéntar, con talleres, mercado de artesanía, rastro, música en vivo y comida popular. Todo ello en el Parque del Cuquillo de Kéntar. A las 7 de la tarde, en la Fuente de las Batallas, la Red Granadina por el Refugio y la Acogida convoca una concentración bajo el lema «Salvar vidas no es crimen». Y a las 9 de la noche, concierto de rap en La Redonda. Actuarán Juanfri, El Berma, La Roja y Varela. La entrada será 1 kilo de comida no perecedera. Y pasamos al domingo 15, a las 7 de la tarde, la Red Granadina por el Refugio y la Acogida organiza una concentración contra la criminalización de quienes salvan vidas de personas, migrantes y refugiadas en el Mediterráneo. Y pasamos al lunes 16 a las 12 de la mañana en la Plaza del Carmen, concentración organizada por la Plataforma Metropolitana de Granada por la defensa de las pensiones públicas. Granada sigue en la lucha por unas pensiones dignas. Próximas fechas a tener en cuenta. 2 de abril. Habrá una mesa informativa en la Plaza del Carmen para toda aquella persona que quiera informarse del contenido y de las próximas fechas de lucha. Convocatorias estatales que va a secundar la plataforma Pensiones Granada 16 y 30 de abril. ¿Cómo contactar con la plataforma de Granada? Facebook, Plataforma Pensiones Granada. Granada sigue en la lucha por unas pensiones dignas. R-E-S-P-E-C-T, Bernard, what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take F-T-C-T. Seguimos con el lunes 16. A las 7 de la tarde tendrá lugar la segunda clase del curso de Derecho Laboral Básico que se impartirá en el local del Sindicato Andaluz de Trabajadores de Granada, a cargo de Fran Vázquez, miembro de la asesoría jurídica del SAT. Y pasamos al jueves 19, como cada jueves a las 10:30 de la mañana, nueva concentración de Stop Desahucios 15M Granada en la Plaza Isabel la Católica. A continuación, os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granadinos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde en la calle Acera del Triunfo 27.